hermosa, lo mismo que una noche de alcohol en una habitación ajena. Me hablaba de canciones y poemas, de cursis cantautores engreídos, y apretaba contra el pecho un disco mío. Yo la escuchaba un tanto divertido. Ella era, y lo sabía, tan hermosa. Me fui a la barra y me pedí una copa. Vino a mi lado y continuó diciendo no sé qué de canciones y de versos. Y mientras tanto yo seguía sonriendo, imaginando sus manos en mi espalda, sintiendo entre mis dedos el recuerdo de una piel jamás acariciada. Y mientras tanto yo, cabalgando en la quimera de un abrazo en un portal de madrugada, desvistiéndonos por fin en su escalera, derramando nuestros sueños en su almohada, derramando nuestros sueños en su almohada. Me quiso, así lo dijo, dejar claro que vino acompañando a unos amigos. La trova repetía, nunca había sido lo que más le gustaba. En ocasiones tenían cierta gracia sus canciones. Luego me tendió el disco, me pidió que le escribiera algo, cualquier verso. Yo lo obedecí, leyó sonriendo sus cursis hasta en las dedicatorias. Se dio la vuelta y chao, fin de la historia. Y el barman comentó algo apurado, firmar con su teléfono, mi amigo, quizá no ha sido lo más acertado. Y mientras tanto yo seguía sonriendo, imaginando sus manos en mi espalda, sintiendo entre mis dedos el recuerdo de una piel jamás acariciada. Y mientras tanto yo, cabalgando en la quimera de un abrazo en un portal de madrugada, desvistiéndonos por fin en su escalera, derramando nuestros sueños en su alma.